lo que estoy más orgulloso es del año de 1938. ¿Les guste o no les guste? Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la grisería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlo de su frustración. En nombre del sudoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es: ¿a quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. In other words, a policy of contingency developed on the territory, where the investment in infrastructure, may be the trigger. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, y que así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Señores, muy buenas noches. Hoy es domingo, el día es 26, el mes es mayo y el año es el 2013. Yo soy Luis, el Fantasma Negro, y usted, sí, usted que está escuchando, bueno, no creo que esté escuchando, pero usted que está por ahí escuchando, ya sea la señal de Sutiens Radio, o la señal de XN Radio, o la señal de Radio Nueva República, usted sí está escuchando el episodio número 16 de Lo Negro del Fantasma. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro, titular y único operario de este espacio, de 10 de la noche a 12 de a medianoche, pues, todos los domingos, hace algunos domingos por estos lados. Señor, muchas gracias a Chava Lobo, que me antecedió en su programa Evitando la Canícula. Ahorita en el chatito de la Nueva República está Economicista, Lluvia de Café, Nonoy, Chavalobo, está Pepe, está Mupi Buni, Dick Dumpling. Gracias a usted que me escucha. Y en el servidor de Nueva República hay 34 escuchas. Bueno, es lo normal para estas horas. Bueno, ya empezamos a subir un poco, pero creo que por motivos de sobra conocidos, nadie está escuchando ahorita a Nueva República. Miren, son dentro de 34 ahorita, con los 21 que son por default. O sea, siempre hay 21 escuchas, no importa a qué hora en el servidor de ese 4 streaming via net. Entonces no cuentan 21, entonces ahorita realmente hay 14, 13, ahorita está bajando, o 12 escuchas reales. Así que pues estamos como siempre, ¿verdad? Muy bien, déjeme algo. Allá avíseme si se oye bien o algo. De música de fondo tenemos algo que saqué de volada. ¿Cómo se llama este disco? Dejen ver el metatag, porque siempre hago el disco se llama Absolute Romance. Es una recopilación de varias canciones de películas románticas, y trae cosas raras. La verdad no me fijé, yo bajé el soundtrack de algo sin darme cuenta. Y es lo que estamos escuchando ahorita. A ver si reconoce alguna canción, porque yo ni idea. Muy bien, señor, muchas gracias. Ahorita es obvio, y más que obvio, que tenemos poco audiencia. Pero ¿por qué no hablamos de lo que nos causa tanta molestia? Bueno, a mí no, pero de lo que hace que este país no pueda ser país, y nunca lo va a ser. Nunca jamás lo va a ser. De hecho, está escrito: el primero se acaba el mundo antes de que este país saque algo de provecho de ellos. Y la prueba está en que, ¿cómo les diré? Pues 200 años de colonización, más 200 años de depredación gubernamental, hacen que... No fueron 200 años de colonización, fueron ¿cuántos? 300 años, ¿no? Sí, 300 años de coloniaje español, imagínense. La nación más imbécil del planeta colonizó este pobre país. Y después 200 años de depredación gubernamental burocrática, obviamente heredera del colonialismo español, y ahora son el papá gobierno. Y pues, ¿qué podríamos esperar con 500 años de tarades? Y de sujeción, y de que siempre nos tengan con la bota en la cabeza, y de que siempre les digan, a ustedes sí, lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar, y se quejaban del comunismo. Cuando el priismo gubernamental de siempre, porque ser priista es lo mismo que ser panista, perredista, chuchista, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ay, soy un ignorante que llego al gobierno por cochupo, por influencias, porque que quité a otros, pues inclusive hasta tuve que matar o fastidiar gente para llegar a donde estoy. ¿Y para qué soy? Estoy en la élite gobernante, pues simple y llanamente para depredar, para robar, para aprovecharme de mi prójimo por causa de aquel mismo. Y por lo mismo, están ahí para robar, para depredar. ¿Cuándo van a servir? Lo demás es pura demagogia. Estamos para servir al pueblo, para servirse del pueblo, y el pueblo tarado, porque no me van a decir que un pueblo con dignidad se dejaría hacer lo que les hace el gobierno mexicano a ustedes. Obviamente no tienen dignidad ni ganas de tenerla, así de fácil. Se dejan depredar, se dejan engañar, o lo hacen conscientemente. Saben que los depredan, saben que los roban, saben que abusan de ustedes, y ustedes como si nada, ¿no? Así, tranquilamente. O díganme si estoy diciendo mentiras, pero la verdad es muy brutal y la verdad es triste y devastadora. Un pueblo dócil jamás podrá hacer nada, y el pueblo mexicano, si es que se le puede llamar así, jamás va a hacer nada, jamás, jamás, jamás. Ya lo, es palabra del fantasma y el fantasma no se equivoca. ¿Por qué la reflexión así tan dura al principio? Pues por lo mismo. La gente no está en la vil desesperanza, pero tampoco quiere salir de ahí. Se parece a muchos enfermos psicológicos terminales que entran en una especie de guarida sin fondo, de zona sin fondo, de un hoyo negro psicológico, en el que pues no solamente se tienen a sí mismos y a su problema mental, y no salen de ahí, pero tienen toda la capacidad mental para rehabilitarse, pero no quieren hacerlo. Están fregados, están fastidiados, están sobajados, están siendo destruidos prácticamente por quienes están encima de ellos, pero teniendo la capacidad de salir adelante no lo hacen. Es una zona de confort loca. Si usted quiere una zona de confort, pobre, miserable, depauperada, dolorosa, triste, pero es una zona de confort, no salen de ahí, ni saldrán, porque no quieren. ¿Y por qué sé que no quieren? Porque les importa mucho más lo que está pasando Televisa o TV Azteca estas horas. Les importa mucho más su afición a algún equipete de fútbol ridículo, que el fútbol mexicano es peor que el fútbol español. El fútbol español, créanme, es lo más estúpido del mundo, la liga más imbécil del mundo, en el país más imbécil del mundo, ¿no? Y México es peor que ellos. ¿Por qué? Porque la controlan los mismos intereses de Televisa, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. No hay cosa de que, ah, es que los pobrecitos mexicanos han sufrido mucho. No, que han sufrido, sufren porque quieren, tienen al gobierno que se merecen, porque se los imponen. Si de veras no lo merecieran, no se aguantarían la imposición. ¡Oh, sí! Pero lo hacen porque creen en el fondo de sus almas locas que va a lograr un cambio en la docilidad. Pregúntele a Gandhi. El gran luchador de la India de principios del siglo XX, Pregunta a Gandhi, ¿ustedes piensan que solamente por ser pacifista no era una persona dócil? No. Ayunaba, estaba flaquito y estaba ñanguito, pero él se oponía férreamente al colonización inglesa de la India, y lo hacía de una forma tal que logró muchos de los objetivos que se propuso él con su gente que seguía, que era imponer su no imponer su pensamiento, pero sí hacer que la gente despertara, que dijera, miren, si yo puedo hacerlo, si yo me puedo oponer contra el coloniaje inglés, ustedes también pueden. Ustedes también pueden protestar y hacer huelga de brazos caídos y que nadie le trabaje al gobierno inglés, ni a las compañías inglesas, ni a nada que represente Inglaterra. Desmovilícense desmovilizándose. No hagan nada a favor de sus verdugos. No hagan nada a favor de sus amos. Pero no. Se malentiende el hecho de Gandhi diciendo, no, es que sí él logró cosas por el pacifismo. No. No es nada pacífico los brazos caídos. No es nada pacífico el que ustedes digan, no, no voy a pagar impuestos. No es nada pacífico el no darle dinero al gobierno, ni mantenerlos, ni soslayarlos, ni pretender formar parte del sistema. Eso no es nada pacífico. De hecho, es terriblemente violento porque le están dejando de dar de tragar al sistema. Así de fácil. Hablamos al chatito, están comentando, Brisna de la risa energizante, yo tengo risa energizante, me han dicho de todo por mi risa, menos que es energizante, muchas gracias a Deep Dumpling. Alguien, Mupsibune, pregunta, ¿cuál es el fin de esta radio? Pues, no sé, Nueva República tiene sus propios fines, pero en realidad yo tengo un espacio aquí en Nueva República, junto con su Team Radio, que es la radio del sindicato de prepas del DF, y junto con XN Radio, que es mi radio, mi estación de radio propia y personal. Así que yo estoy transmitiendo a tres plataformas distintas, de todas formas. Pero creo que el propósito de toda radio, de medio libre informativo, es precisamente es informar. Informar y hacer que vea a la gente. Pues que hay más cosas aparte de Televisa y Televisa, ¿no? Porque TV Azteca es Televisa. De hecho, ya compraron Yusacel, ¿no? Me avisan aquí en producción. ¿Me estoy oyendo? ¿Hay alguien ahí? A ver, déjale pico al micrófono. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? No es nada pacífico el que ustedes digan, no, que voy a pagar impuestos. Sí, señores, son las 22 horas 10 en la noche con 13 minutos en este instante. Estoy escuchando a Luciano Pavarotti, a Lucio Dalla. ¿Y qué cantan? Caruso, la parte de Caruso de 5 minutos. Ah, es que puse este disco, les digo, al aventón, no sé qué puse. Pero es bueno que tener música de fondo, algo diferente. Muy bien, en lo que estamos hoy, señores, ¿por qué son dóciles? Primero vamos a analizar las causas de la tontería mexicana y después para poderlo combatirla, ¿no? Primero tenemos que saber por qué son así, para después si tienen remedio, aunque en la mayor parte de los casos ya es irremediable, ¿no? La tarada es colectiva del mexicano, imbibida, ¿por qué? Por su único Dios. El mexicano promedio, muchos dicen, creen, pretenden ser católicos, no. La religión católica en México se vio completamente rebasada a mediados del siglo XX por su nueva versión. La religión católica ya no era la religión del mexicano, era lo que se convirtió en la religión católica, que fue televisión vía satélite hacia Televisa. Bueno, antes se llamaba Telestado Mexicano y antes de eso se llamaba XCW Radio. Pero eso, digamos, la Iglesia Católica se transformó en Televisa, entonces eso es lo que los mantiene tarados, básicamente. El respeto no comprensible, no es comprensible que le respeten tanto a Televisa. Y aparte la devoción que le tienen, Televisa son sus amos, son sus verdugos, son sus jueces, son sus depredadores particulares. Y ustedes lo siguen con total devoción. Compran todo, ven sus canales, oyen sus estaciones de televisión, compran su televisión por cable, compran su internet, te tragan lo que anuncian sus canales y sus medios de comunicación, promocionan ustedes en sus playeras, sus camisetas, Lo que les vende Televisa, siguen a sus equipos de fútbol o de cualquier deporte que patrocinen. Ustedes son, y hasta el mismo PRI gobierno que llegó a ser muy poderoso a principios del siglo XX, no, el PRI gobierno también es una empresa más del grupo Televisa. La verdad, ya, ¿quién es el presidente ahorita según ustedes? Es el imbécil de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Y de quién puso a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México? Pues Televisa, ¿quién más? Así de fácil es la cuestión. ¿Ustedes todavía creen, o muchos de ustedes que me escuchan todavía creen, ustedes todavía creen que la, ay, ya me hizo pura suerte, estoy aquí en Twitter, ustedes disculpen. ¿Ustedes todavía creen que la, que México se divide y que tiene gobierno y que tiene representantes y que tiene un sistema jurídico y que tiene constitución? ¿Ustedes todavía creen que hay leyes? No es cierto, no es cierto, es una vil farsa de simulación. ¿Cuál, para que se las tengamos, de cuándo de ustedes sepan o saben que la simulación del sistema judicial mexicano o cualquier ley mexicana la cumplen a cabalidad? O nomás les sirve de pretexto para depredar y cuando no les conviene, la cambian. ¿Y quién se opone a que cambien las leyes? Nadie. ¿Ustedes creen que un diputadete los representa? ¿Que un representante popular que ustedes eligieron con su boletota del IFE, ustedes creen que eso los representa? No, es un imbécil que nomás está ahí levantando dedos y traficando con influencias para quedar bien con algún narco o convertirse en un narco o para sacar lana ahí como siempre lo han hecho a lo largo de más de 500 años. Entonces, bueno, déjenme interrumpir, aquí en el chat hay algo. Mupi dice, pone Nix pero no hay nombres y eso es muy riesgoso. Deberían poner los nombres en caso de una hackeada. En primer lugar, parece que Mupsibuni usa Windows, como todos ustedes, y le tiene miedo a que le hackeen. O que se metan a su computadorcita bueno, en fin, si usan Windows es ese es el problema que más grande. No, y no es su problema más grande que usen Windows, pero es uno de los más grandes. Dice, pero no arriesgan a las personas. Bueno, en un chat, ¿qué riesgo puede haber? Eso es más toca de la parte de tecnología. Me están sacando de onda, necesito hablar de política primero. En un chat no hay riesgos, aunque usen Windows, pero si algo le pasa a uno por ser tan burro de dejarse abrir un link o que le manden un correo electrónico por uno del chat y lo abra y ahí sea un virus, pues ya tiene que ser uno muy tarado para hacerlo, ¿no? Pero en fin, hay gente que no sabe ni prender su teléfono, pues ¿qué nos podríamos esperar? ¿En qué iba? Ah, sí. ¿En el imperio que es Televisa? No, es un imperio que y que Televisa junto con Salinas de Gortari ahí se reparten el pastel de lo que ustedes llaman México. Eso ha sido desde hace más de 20 años, cuando Salinas de Gortari estaba en la cumbre de su poder y que hizo muchos convenios con todavía Azcárraga, el papá vivía, el tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga, ¿cómo se llamaba? El abuelo era Videaurreta, el otro Emilio Azcárraga mismo, ahorita el nieto es Emilio Azcárraga, ya no, o sea, la familia Azcárraga que gobierna México a través de Televisa desde hace más de 80 años. Bueno, les decía, ¿cómo sabemos que Televisa los tiene perfectamente manipulados y controlados? Por lo mismo, ustedes lo único que hacen es prender la tele y seguir todo lo que dice ahí y opinar. O sea, lo que da pánico es que ustedes piensan que están esperando la opinión de la gente que trabaja en Televisa, de los gastos, de los testaferros, de los asesinos, de los idiotas que están en Televisa. Nomás están esperando a ver qué dicen para tener su opinión. Inclusive algún imbecilete hace algunos años inventó el terminajo líder de opinión. O sea, un líder de opinión es un imbecilete que trabaja en medios masivos, que todo el mundo lo sigue o lo oye o lo ve. Y le pone líder de opinión a gente tan imbecilandia como, tan tontos, tan idiotas como locutores, lectores de noticias, disque reporteros chayoteros, algún que otro ejecutivo, inclusive a gente farandulera, hay que medio hace pantomimas de que medio actúa en las novelas de Televisa, en las telenovelas de Televisa y TV Azteca, o en sus churros terribles que ustedes se recetan diario en sus series o novelas o lo que sea. Y que ustedes piensan que es importante lo que dicen. Dios, ¿en qué universo? Ya no digamos en este mundo. ¿En qué universo es importante lo que alguien de Televisa diga? ¿O algún programa de Televisa? Pues nada más en México. Nada más en México es importante lo que una estúpida compañía televisiva mediocre, de un mal gusto pésimo y depredadora de pobres diablos analfabetas como ustedes. Solamente en este país idiota les importa lo que diga esa gente. Y es más, hasta les mueve la opinión. Dicen, no, si lo dijeron ahí, es porque es cierto, ¿no? Dios nos ampare, carajo. De veras da pánico cómo se dejan llevar. Por lo mismo, obviamente hay muchas causales, pero digamos, si no tienen dignidad, pues ustedes piensan que ver televisión o ver la tele es correcto. ¿Y qué es lo que han hecho sus abuelos y sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres? Y ahora ustedes, son 6 generaciones echadas a perder por Televisa. Da pánico, pánico, de veras. Ustedes no saben en la bronca que están metidos. No solamente están en el sartén y ya prendieron la estufa. Están adentro y el aceite ya está hirviendo. No saben en la que están metidos, no saben. El país está podrido desde hace años. Pero ustedes no quieren entender, nunca jamás lo van a entender. En un país de aturdidos, como bien dice el maestro Tomás Mojarro, obviamente el mejor aturdido es el que no se da cuenta, o el peor es el que no se quiere dar cuenta, que sabe que está en una situación inmanejable, insostenible, y que ya vendió su dignidad, ya se vendió a sí mismo, y no tiene inteligencia, no tiene la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir. No la tiene, pero ustedes creen que sí. Y pero solamente lo que Televisa les pone. Entonces, imagínense, es tan triste ver como lo único que leen las personas son las revistuchas de Televisa. Es lo único que leen, no leen un libro, ni siquiera los de la escuela. Se la pasan copiando las tareas ahí en Wikipedia y ni siquiera leen lo que copian y pegan y se lo entregan a su maestro o maestra. No, lo que sí leen son las revistas de Televisa. Da pánico, da miedo, da escalofrío, da vergüenza, da lástima. Todos los sentimientos de autocompasión y de conmiseración y de vergüenza se juntan en una persona solamente al ver lo que ustedes están leyendo. Debería darles vergüenza. Y algún imbécil una vez en Twitter me respondió, dice, ay, pero es que hay que estar informado de todo. Pedazo de imbécil, no. no tienes que comerte la caca para saber que sabe feo. Así se las pongo. No tienen que hacerlo, se los juro. Y si ustedes piensan que tienen que ver Televisa para saber cómo es el monstruo por dentro, no, huele horrible, no se lo coman. No tienen que comerse la popó para saber que es horrible, que les puede hacer daño. Dice economista, los del Radio Estereo Joya, el grupo Radio Centro vendido a Televisa, la calcomanía de la Radio Universal, la calca de la autopropaganda gratis. Sí, pues si uno dice, sí, obviamente se aprovechan desde acá, de la tarantada. El economista dice, al imbécil del Pelele, Salmerón, anunciando a los Peleles Pumas y a los rateros de Banamex, no creen. ¿Y quién es Salmerón? Bueno, hay que me expliquen. Bueno, me imagino que ya sea algún anunciante de ellos, ¿no? Pues les pagan para eso y lo sigue. Es un país que no tiene dignidad. Es un país que no tiene bases. Un país que no tiene educación. Un país que no tiene personas dispuestas a nada. Un país que está muy bien en zona de confort. Estamos hablando que de 100 millones de personas, 90 millones están en zona de confort y no van a hacer nada. No lo van a hacer por comodidad, por confort, por flojera, por ignorancia, por desidia, por omisión, por lo que ustedes quieran, pero no van a hacer nada. Se pueden movilizar, no sé, 10 millones de personas, pero no es suficiente. 9 contra 1 no es un juego justo ni limpio, pero pues la mayoría de la gente está así. Y las grandes revoluciones en los grandes pueblos se hacen porque la mayoría ya está harta. Y se pueden hacer revoluciones pacíficas como la de Gandhi en la India en el siglo XX, o revoluciones muy fuertes, duras, como las del pueblo ruso bolchevique en 1917, o revoluciones semipacíficas o semiburocráticas como la de Bolivia, ¿no? En 2002, pero a lo que me refiero, es que tiene que estar por lo menos una buena, a lo mejor no la mitad, pero por lo menos una buena tercera parte de esa población tiene que estar movilizándose, haciendo las cosas. Eso no va a pasar en México, jamás, jamás, jamás. Y se lo dice el fantasma, ¿por qué? Porque están muy imbecilizados por Televisa. Es muy, lo tienen ya integrado en su ADN, a tal grado que hay gente que ahorita no está en el chat de Nueva República, siendo parte de Nueva República, porque está viendo el partido de fútbol de Televisa. Se los juro, se los puedo, es más, no se los juro, lo estoy viendo. Yo de Fantasma Negro, amo y señor de Inframundo y Ciberespacio, se los puedo asegurar, están viendo el fútbol de Televisa. ¿Por qué? Porque están en mi cuenta de Twitter, o en mis cuentas de Twitter, estoy viendo que gente que según es muy progresista está viendo el fútbol. Nada más por eso, simplemente por eso vamos a ver que no hay mucha esperanza, y no existe, tal y menos cuando se ponen tibios o están delegando en liderzuelos tibios el compromiso que tienen o que deberían de tener, ya no con la gente porque ustedes no van a salvar a la humanidad, pero sí con ustedes mismos, la coherencia. Si yo digo una cosa, tengo que hacerla, ¿no? Y en lugar de estar como diciendo, ay, el gobierno es muy malo, malo, malo, el gobierno hace todo, sí, eso ya lo sabemos todo, yo mismo lo he denunciado en muchas ocasiones, pero no hace nada, y en lugar de hacer algo están viendo la final del fútbol en Televisa. Eso es a lo que me refiero, eso se llama hipocresía de conciencia. Ok, yo soy progresista y luchador social hasta que empiece el partido, porque si no, es como les decía la semana pasada, esa hipocresía convenenciera, conformista, pues les hace ser lo que son, mediocres, gente que nunca va a salir de Perico Perro, gente que prefiere por mucho la comodidad a realmente poner a prueba su ideología y decir, yo me muero por esta causa. Y no hay nadie en México que se muera por ninguna causa, por más izquierdista, progresista que sea. No hay nadie en México que se muera por una causa. No hay. Los que ya lo hicieron ya están muertos. Así de fácil. Ustedes pueden decir, inclusive, cuanto logren, por ejemplo, gente de la oposición, entre comillas, pues cuanto logre una diputación, una plurinominal, una gubernatura, una presidencia municipal, en cuanto la logre se le olvida la causa, inclusive empieza a medrar y a depredar al pueblo, que es lo único para lo que sirve el gobierno mexicano, para robarle a la gente, simple y llanamente. Te puedes pasar toda tu vida denunciando todo esto, pero cuando te dan un huesito en Hacienda, un huesito en el PRI, un huesito en el PRD, un huesito en Morena, un huesito en donde sea, ¡se te olvida! Y ya no estás luchando a favor del pueblo, ya estás fregando al pueblo. Ese es tu objetivo. En cuanto llegue, ahora sí. Es lo que le rezan siempre a su deidad, a su idolatría. No me des, ponme donde hay. Y esa es la verdad cruda y dura, y eso es lo que ustedes no quieren entender. Lo sé porque en este preciso momento me lo están demostrando, y no se atreven a decir nada porque es eso. No hay tibiezas. Las luchas grandes de las libertades de los pueblos, que se quieren quitar el yugo de la opresión o que se quieren quitar a los gobiernos malos de encima, no lo van a hacer sentaditos allá a dos nachas viendo el fútbol de Televisa. No, se los juro que no. O esperando a que el licenciado fulano pues me diga qué hacer. La verdad, o esperando a que me den mi registro de partido en el IFE, ¿no? No, así no se hacen revoluciones de pueblos, señores. No se hacen así. Pero ustedes creen que sí, pues allá ustedes. Es lo que ustedes medio creen en sus fantasías más locas, es lo que ustedes creen contra 500 años de historia. ¿Quién va a ganar? Y no porque yo sepa todas las cosas, aunque casi las sé, pero son 500 años de historia de que los burócratas, en cuanto se encaraman en el poder, los fastidian, y que aquí no se ha hecho ninguna lucha revolucionaria que no sea convenenciera, o que no se ha cambiado ningún sistema de gobierno, esperando a que el gobierno ya no los haga malitos y que les dé su registro del IFE. Jamás se va a llegar a un cambio de esa manera. ¡Jamás! ¡Jamás! Y lo repito, ¡jamás! Y que estas palabras están quedando grabadas en mi podcast, el podcast del Fantasma Negro, por supuesto, nada más para que no digan que soy mentiroso y no me retracto. Esto no va a pasar nunca, menos con gentuza como la mexicana, créanmelo. No sirven para nada, son cobardes, son gachones, son dóciles y están viendo el fútbol, así de fácil. Y la verdad, sí, me molesta mucho, porque una vez que no tienen que comer, lo decía nuestro buen amigo Pastor, de aquí de la Nueva República, y tiene mucha razón, el mexicano todavía no ha tocado fondo a pesar de lo imbecilizado que está. Me comentaba el amigo Pastor, y lo comentaba aquí en Nueva República en el chat, y lo comentaba muy sabiamente, y lo decía muy bien, el mexicano no ha tocado fondo. El mexicano, cuando no tenga que tragar, cuando no tenga luz, cuando no tenga internet, cuando no tenga ningún tipo de recurso, cuando no tenga agua, ahí sí va a tocar fondo y ahí va, sí va a luchar por sus derechos. Ahí sí se va a enfrentar al gobierno. Ahí sí se va a dejar que no va a dejarse que se burlen de los poderosos. Pero ya un momento de extrema necesidad. Mientras, ahí van a seguir viendo su futbolito de Televisa. Ahí van a seguir a la estúpida. dice nuestro buen amigo Pedrito de Ecuador, fíjense, mi amigo Pedro Romero ni siquiera es mexicano, es ecuatoriano, y me dice me retuitea, bueno, dice: no tienes que comerte la caca para ver que sabe feo, palabras épicas de Brisno, dice. Lo vamos a retuitear a nuestro buen amigo Pedro Romero. Pero les digo, mi amigo Pastor también tiene razón, no van a tocar, hasta que toquen fondo, que no tengan nada, ahora sí se van a aventar a hacer las cosas, se van a aventar a la revolución y van a tumbar al estúpido gobierno mexicano, al Primo y hasta Televisa, todo lo van a tumbar, pero mientras no. ¿Por qué? Porque están ahí esperando ahí a que el licenciado diga algo, que me registren ante el ICE, o alguna estupidez de esas que no va a servir para nada, ¡para nada! En fin. Sí, señores, son las 22 horas con 32 minutos, ya estamos escuchando ópera, creo. Estamos a Catherine Jenkins para un piano. Creo que sí, ¿cómo se llama la rola? A Catherine Jenkins para la piano. El tema de amor del Padrino. del disco Absolute Romance del 2007, una recopilación de temas clásicos para películas. O de ópera para películas, así se llama. Bueno, pues... Perdón por... no sé si me están oyendo porque no dicen nada. Creo que no. 35, sí, está empezó la desbandada Nueva República. Dice, no, ya empezó el fantasma negro a tirarnos durísimo. Y ya la goma, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ya no entra a mi programa por eso. Pero es la verdad, tenemos que reaccionar y no delegar, como dice bien Tomás Mojarro, no deleguen, asuman su posición, hagan lo que tienen que hacer, cambien ustedes mismos de adentro hacia afuera, cambien sus hábitos, en serio. En la mañana, siempre escucho, o trato de escuchar yo en las mañanas de los domingos, el programa de nuestra buena amiga Ceti, de Patricia Barba, que lo tiene aquí en Nueva República, su programa los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que se llama ¿Sabía usted qué? Ceti, que muy amablemente alguna vez me dejó participar en algún programa de ella, cosa que le agradezco mucho, y todos programas llenos de objetividad siempre, es siempre muy objetiva y muy clara Ceti. En la mañana, en su programa, pues se dan muchos debates en el chat, se dan muchas controversias, y eso es muy sano, es padre, es bonito. Y yo la verdad, entre broma y broma, pero también con la verdad, diciéndoles la verdad, ustedes están muy alineados demasiado, y ustedes se creen progresistas, sin serlo. ¿Por qué? Porque sus propios hábitos personales, sus hábitos de higiene, sus hábitos de consumo, sus hábitos de honestidad o de ética personal dejan mucho que desear. Y por lo mismo, pues, ¿cómo van a través de ser progresistas si no son ni ética ni políticamente correctos? ¿No? ¿A qué me refiero? Ustedes toman mucho alcohol. En los programas anteriores me refería a que el alcohol realmente es malo. ¿Ustedes creen que no es nada malo tomarse un alcoholito, una cervecilla de vez en cuando? Que no pasa nada, no, el alcohol es malo. Y un alcohólico es una persona que depende del alcohol. No importa si toma cada Navidad o si toma diario. Es un alcohólico, depende del alcohol para lo que sea, que es o estabilidad, o quitarse las broncas psicológicas, o ser más sociable, o simplemente crear una dependencia física al alcohol que los convierte en alcohólicos. Y no pueden dejar de tomarlo. El clásico borrachín que siempre, cuando quiera lo dejo. Y en realidad nunca lo dejan. Ni lo dejarán. Y digamos, eso sí, como que se llega a traslucir mucho lo que son las luchas, especialmente las luchas de la izquierda en México. Mucha gente, mientras la gente no sea honesta y transparente, la lucha de izquierda se va a ver medrada, se va a ver menguada, ¿no? Mucha gente que en el pasado fue líder de izquierda, y que durante su juventud duró luchísimo por causas populares, y era personas finas, personas de respeto, personas de logro, después de que le dieron una diputación, o que lograron una gubernatura, o que lograron ahí arrancarle unas migajitas al PRI y al sistema, de que ya le dieron su partidito, ya le dieron algo, de donde les dieron migajas, se conformaron. Mucha gente dice que porque ya están viejitos, ¿no? Ya de jóvenes lucharon mucho, ahora que están viejitos, pues hay que recompensarlos, ¿no? Como si fueran perritos. ¡No! Son gente que no tiene ética. Si en la juventud yo creía en algo, siendo viejo tengo que creer en ese algo. Si en la juventud yo creía en la honestidad, siendo viejo tengo que ser honesto todavía. Eso, y cuando uno, ahora sí, por ese motivo de hipocresía, corto o rechazo lo que yo pensaba de joven y lo niego, le doy la espalda a mis convicciones o a mis ideales, pues al final pues es simplemente un hipócrita, no va a poder vivir consigo mismo y se va a conformar con cualquier marranada que le ofrezcan. Y en ese caso me refiero a compra de votos, a traiciones dentro de los partidos, a venderse a mejor postor, y eso ha pasado todo el tiempo. El oportunismo político, que en México lo único que se es para eso, para trepar puestos y para lograr alguna prebenda, migajitas del sistema, ¿no? No tienen ética, no tienen moral, no tienen esa capacidad de autoexaminarse y de hacer conciencia propia de que no están haciendo las cosas correctamente, porque no son honestos ni consigo mismos. Toman alcohol, se embriagan, saben, lo saben, su cuerpo lo sabe. Si ustedes son tan ignorantes, su cuerpo no es ignorante y sabe que lo están envenenando. Sin embargo, a ustedes les vale porque no quieren sentirse menos, o ya son alcohólicos ya de mucho tiempo, no pueden dejarlo, o aunque digan que quieren, no pueden dejarlo. Siguen siendo esclavos de sus vicios, porque es un vicio, es un problema de adicción al alcohol. Igual a otras sustancias, no lo mismo puede ser cafeína, que heroína, que marihuana. Igual tú eres adicto a eso. Y siendo adicto, pues no puedes tener ética ni control sobre ti mismo. Una persona que es adicta al café, por ejemplo, está envenenando su cuerpo y dice, no, que el café es bien rico, que el café mexicano, la fregada, son pura cafeína. O algunas veces ni siquiera les venden eso, les venden garbanzos molidos con cafeína, ya, para que sigan tomando su porquería de café. ¿Y para qué lo toman? ¿Tiene algún valor nutricional el café? No. ¿Tiene algún valor médico el café? No. De hecho, si toman demasiada cafeína por mucho tiempo, llegan a producirse problemas de circulación y problemas cardíacos. Entonces, ¿por qué fregados toman café? Pues por vicio. Simple y llanamente. El tabaco es lo mismo. Fuman por vicio. Primero se les hizo algo muy padre, después no lo pudieron dejar y ahorita tienen los pulmones colapsados, llenos de moco. Y a punto de morirse porque nunca le pudieron dejar de fumar. A eso es lo que me refiero. Tendrían que limpiarse primero su cuerpo. Tendrían que ser limpios de mente y de espíritu y de cuerpo también, para poder ser leal a sus convicciones. Hay personas honestas que tienen problemas de adicción, yo lo reconozco. También hay personas, pero que luchan por dejarlo. Y no andan ahí presumiendo que toman y que chido y que padre es la borrachera. Y al mismo tiempo pretendiendo ser gente progresista. No, pues obviamente la cuerda se rompe por la parte más débil. Y o la cadena o el eslabón más débil, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y pues simplemente más temprano que tarde, todo lo que pensaban, por lo que luchaban, se va a quedar a pique. ¿Por qué? Porque no son honestos, ni consigo mismos, y obviamente, si no son honestos consigo mismos, pues no van a ser honestos con nadie. Así de fácil. Sí, señores, son las 22 horas con 37 minutos. Está escuchando a Luciano Pavarotti, de Gélida Mañana, Manina, de Gélida Manina, de disco Absolute Romance, del 2007, música de ópera para películas. Muchas gracias, le damos a Deep Dumpling, Lluvia de Café, ¿no? El Chava Lobo y Pepe, que están escuchando, o no creo que estén escuchando, están viendo el fútbol, porque el único que me contesta es economicista, así que ustedes están bien pegados al fútbol, no se hagan. Y hasta los probé, les estuve diciendo todo lo que son ahorita en el radio, pum pum pum, diciéndoles todo lo que son, y no me contestan, entonces es obvio, no me están oyendo. En Twitter, @Brisno, si quieren empezar a contestarme, @Brisno, es mi cuenta abierta, o mándenme un correo, @Brisno@gmail.com. Este... a fin de que pongamos o tengamos comunicación, pero no, si nadie me está oyendo, pues seguiremos hablando mal del sistema. A ver, tengo un correo en Gmail. Ah, no, estoy bien. Pedro Romero me pregunta en Twitter, ¿y los que son adictos a Televisa, esos tendrán cura? No, la adicción a Televisa es más que nada un cáncer. Y un cáncer terminal. Es un cáncer cerebral y es terminal, es inoperable. La adicción a Televisa no tiene cura, lamentablemente. Si usted es afecto a la adicción a Televisa, es un cáncer neuronal, ya acabó con sus neuronas y por lo mismo ya no tiene remedio. Lo siento mucho, vaya preparando un lugarcito para que lo entierren. Vaya preparando un lugarcito para que le diga o vaya preparando su incineración, porque ya no dentro de muy poco tiempo ya no va a servir para nada. Tengo que checarme. Todo lo que son, lo dice el radio, pum pum pum, diciéndoles todo lo que son. Y no me contestan, entonces es obvio, no me están oyendo. Dice que sí me están oyendo. Dice, no, aquí estamos bien escuchando, Dis Dumpling, te estamos escuchando. Dis Dumpling, sí, te estoy repitiendo lo que dices para que lo escuchen aquí en mi casa. está transcribiendo, hombre. Pues me está escuchando en el teléfono, seguramente, Dis Dumpling, muchas gracias. Pues ahí pongan las bocinitas al teléfono, ponga ahí en el altavoz del teléfono para que me oigan y así no haya transcripciones erróneas. Pero de todas maneras, ustedes recuerden que todo este programa forma parte de la colección del podcast del Fantasma Negro, la cual a partir de las 2 de la mañana de hoy ya pueden descargar íntegramente en el sitio del Fantasma, que es brisno.blogspot.com, y también en iTunes, si usted tiene cuenta en iTunes o ya le entró al monopolio de Apple. En el podcast de iTunes, búsquenme como en la sección de podcast de iTunes, búsquenme como Brisno del Fantasma Negro o el podcast del Fantasma Negro. Ahí me encuentran, lo pueden descargar a su dispositivo o directamente en el sitio del podcast, podcastfantasmanegro.blogspot.com. Ahí pueden descargar cada capítulo a su computadora, a su dispositivo móvil, para que lo puedan repetir este programa. Sí está grabando, ¿verdad? Ah, sí, llevamos cuánto grabando, perfecto. Esta vez no se me ha caído el Segundo Nueva República, como lo he hecho en las dos últimas semanas. Qué bueno, me da gusto. Dice, no, esta es una adicción para idiotas. Chava Lobo dice, epa, el fútbol es para retrasados. Pues básicamente sí, pero ustedes lo... digamos, es muy feo, es muy triste. La verdad que ustedes, dependan tanto de Televisa. Para todo, absolutamente para todo. Y y que comuníquele usted que ya no tiene esa adicción a Televisa, pues trate de dele unas cachetadas. Miren, los remedios físicos son mejores que los remedios verbales. Agarre las solapas a la víctima Televisa, que ahorita está pegadota a la tele viendo el fútbol. Agarre las solapas a la víctima, dele unas cachetadas con el dorso de la mano, no con la palma, con el dorso, o sea, con la parte de atrás, ahí donde está el huesito, de los huesitos de donde están los huesitos del dedo. Con esa parte así bien doblada, de una buena cachetada de oriente a poniente, ¡paz! Y otra si es necesario, varias, hasta que reaccione y diga, ¡imbécil! ¿Por qué te gusta Televisa, imbécil? ¡Reacciona, despierta, idiota! ¡Deja de ver eso! ¡Apágale la tele! Dice, no, ¿cómo se llaman los que les gusta expiar? No, expiar son los que se sacrifican por otras personas, es una expiación. Me imagino a los que les gusta expiar con S, no expiar con X. Expiar con X significa expiación, o sea, pagar por algo por alguien. Pagar un precio por alguien. O rescatar a alguien por un precio. Es una expiación. espiar con ese es andar de chismosa y de fisgón, ahí viendo a ver qué ve, anda ahí de un fisgón morbosón ahí. Dice, por ejemplo, los que ven esos programas del Gran Hermano, los que espían, pues sí, ¿no? Los realities que se hicieron muy famosos en Estados Unidos a principios de la década anterior de los 2000, los reality shows que metían cámaras a la casa de una gente, y después no solamente en las casas, sino que seguían las personas a todas partes para ver qué hacían en su vida real. Es que mal, si yo no recuerdo, el primer programa de reality fue a principios de los 2000, finales de los 90, que se llamaba The Real Life, creo, la vida real, lo producía una compañía estúpida que se llama Fremantle Media, una compañía australiana, pero lo hizo producido por MTV, y ese fue como el papá de los realities así, ¿no? Que son invasivos. Obviamente todo es actuado porque tengo una cámara enfrente, y dice, no, pues tú haz lo que haces todo el día, ¿no? Con una cámara enfrente nadie se comporta normalmente. Entonces esos realities, esos shows de realidad, hacen que como que incrementan el espíritu fisgón morboso que tiene, insano, malsano, que tienen las personas de espiar la vida que no les importa de los demás, y como que les despierta esa sensación de que, ay, sí estoy viendo lo que hace cuando nadie lo ve, ¿no? O sea, eso es algo estúpido, la gente necesita su privacidad y no necesita que nadie, que lo prejuzguen, por las cosas que haga o diga, ¿no? Aparte todo esto, televisión, obviamente todo está preparado, todo está fingido. Pero ustedes se la creen, ¿no? Que están en los programas esos del Gran Hermano y que están todos encerrados en un lugar y están ahí viendo lo que hace. Entonces, fingido, obviamente es un guión televisivo. Pero ustedes, imagínense qué morbosos y qué tan podrida tienen la cabeza que piensa, eso es entretenimiento, piar, fisgonear a los demás por razones de morbosidad, que pueden ser de las más básicas y más pedestres, como es andar viendo en cueros a alguien o ver a alguien haciendo del baño. O sea, imagínense qué hábitos malsanos tienen, que se entretienen viendo lo que hace una persona, de sus necesidades. Vuelvo a grabar. Ahora fue el que me falló. Sí, estoy de regreso, ustedes disculpen. Se me cayó, se dio Nueva República otra vez para variar, pero sigo en el aire. Estábamos hablando acerca de qué clase de personas tienen que ser para que les guste los shows de morbosidad, de ver lo que hacen, tienen que ser, no solamente están enfermos, sino que tienen el pensamiento lleno de suciedad y de retraso, de sus hábitos más básicos, que ni siquiera son animales, sino que ya son producto de la enfermedad mental de vivir en un nivel bajísimo, aún más bajo de lo que ustedes decían en su animalidad natural. Los animales no son fisgones ni morbosos. Ustedes sí lo son, imagínense. Dicen, no, me preguntan, no, hoy. Boyeristas, el boyerismo, boya es una palabra francesa que quiere decir eso, fisgón, o alguien que espía, un fisgón morboso. Y sí, hay unas personas que disfrutan pensando que no los están viendo a ellos, pero que sí, ellos disfrutan estando viendo a los demás, ¿no? En su intimidad. Y qué horror, o sea, eso es muy enfermo, es patológico, da asco, da mucho asco, da mucha pena. Pero esto es, creen que es entretenimiento, y a la gente, obviamente aquí en México, o en todo el mundo, pero en México Televisa explota los sentimientos más bajos, las imprecaciones más bajas de sus instintos más animales, más bajos. Los explota a fin de que ustedes vean a fuerzas un programa de esos, y ustedes a su vez se entretengan con eso. Imagínense, ¿qué clase de persona tiene que ser para que se entretenga con eso tan bajo? ¡Qué horror! La verdad es mucha pena, y da mucha tristeza. Me dicen que no se ha caído. Sí, no se cayó Nueva República, se cayó uno de mis servidores, por eso hice la interrupción, pero voy en vivo, voy completo, sigo grabando. Ay, ya se puso el... A ver, dice, no hay placer sexual en observar a otras personas situaciones eróticas, eso es boyerista. Pues sí, es un fisgón morboso que ahí se anda dando un placer malsano viendo lo que no debería de ver. Porque ustedes están de acuerdo conmigo que ver eso es intimidad de otras personas que no te importa, ni debería de importarte. ¿Por qué tiene que importarte la intimidad de otra gente? ¿Eso es enfermo? ¿Es enfermo? O sea, mucha gente ahorita tiene confundido todo. El profeta Isaías hace más de 4000 años lo dijo, y lo dijo bien. A lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Y algo que es muy malo, que ustedes creen que es fabuloso, es andar espiando a los demás. Andar ahí de fisgones, andar viendo los demás, eso es algo enfermo. Ubíquense. Vamos, inclusive me puedo remitir hasta los derechos humanos. Las personas tienen derecho a su privacidad. ¿Por qué les quitan ese derecho? ¿O por qué fingen que le quitan esos derechos? Para que unos fisgones morbosos, gente enferma y podrida, y los esté viendo ahí los calzones a alguien. O sea, no manchen. Hay cosas muy enfermas. No nos dice aquí en el chatito también ver a los niños haciendo cosas de grande. Eso también es impropio. Vistiéndose como adultos, vistiendo a las niñas como actrices de Televisa. Televisa no son actrices, básicamente son muchachas que cobran por un servicio. Y no entremos en detalles porque los fantasmas no comemos, pero hagan de cuenta que acabo de cenar. ¡Qué asco! Ay, caray, hasta se me secó la garganta de ectoplasma aquí. Pero es muy cierto, vamos, ya tenemos casi 50 minutos analizando todo eso que ustedes piensan que está bien. Una trampa de este tipo de situaciones que ustedes caen muy fácilmente es que es la trampa de la tolerancia. Primero ven a las cosas malas, a lo mejor si tienen una formación educativa, una formación de normas morales alta, obviamente se dan cuenta de inmediato al compararlo con sus normas de que hay algo mucho, que es algo nocivo, que es algo malo. Por ejemplo, robar es malo, ¿no? ¿Por qué robar es malo? Bueno, porque le quitas lo que le pertenece a otra persona, se lo quitas y tú no trabajaste por ello. A ti te enseñaron que tienes que trabajar por y ganarte lo que tienes y comprártelo o adquirirlo o cambiarlo, canjearlo, o que sea una recompensa por. No te enseñaron a quitarle las recompensas o los bienes de los demás. Eso es malo porque perjudicas a la persona. El esfuerzo de la persona que hizo para ganárselo, pues se ve frustrado cuando tú le quitas el producto de su esfuerzo y que tú no te esforzaste por ganártelo. Eso perjudica de dos maneras. Perjudica a la persona al quitarle su bien y te perjudica a ti que no trabajaste y te hace la vida fácil. En resumen, robar hace que las personas crean que la vida fácil es buena. Bueno, basándonos en una norma moral impecable como es evitar el robo para no perjudicar a terceros involucrados, ustedes viendo Televisa dicen, no, pues robar está chido. Por ejemplo, en Televisa, ¿cuántos guiones de producciones de otros países se han robado impunemente y los pasan como si fueran sus grandes producciones? ¿Cuánta gente no compran en Televisa para que finjan actuar en sus telenoveluchas o en sus programuchos asquerosos? A Televisa, el gobierno de Peña Nieto le acaba de regalar 3,000 millones de pesos en impuestos. Televisa le roba al pueblo mexicano 3,000 millones de pesos. Y obviamente perjudica a muchísima gente. Eso es robo, pero Televisa dice, no, esto es mío, yo me lo gané, esto es todo mío, y ustedes se callan. Entonces la gente empieza a pensar cínicamente, ¿de qué sirven las normas morales que yo tenía inculcadas, o que yo creía, o las que yo me forjé? ¿De qué sirve si Televisa, que es poderosa, y el gobierno, que es poderoso, pues lo hacen, perjudican y no les pasa nada, sin consecuencias? Igual pasa con el narcotráfico. La gente muy pobre en los pueblos de México, principalmente en la zona norte, ven a los grandes narcotraficantes o gatos de narcotraficantes ahí con sus cadenotas de oro y sus camionetotas y su ropa de marca y sus bototas de piel de cocodrilo tailandés y sus cinturones de víbora de cascabel con cobra brasileña y todo eso. Y lo ven, y obviamente la gente muy pobre dice, pues yo soy bueno y me frían y me roban y me matan, pero mira estos narcos que venden droga y que perjudican a los demás, y mira cómo están tan bien. Entonces todo el sistema de valores se cuatrapea, se dobla, se frustra, se hace inútil, y la gente empieza a luchar no por sus valores, sino por lo que puede llegar a obtener rompiendo sus valores. Esa es la gran confusión que vive ahorita la gente y que Televisa explota al máximo. Y el gobierno también haciéndoles creer que están perdidos, de que no hay manera más que siendo deshonestos y siendo igual de corruptos, igual de sucios, igual de morbosos que ellos, Es la única forma de salir adelante y que es la única forma en la que ustedes pueden medio convivir con la gentuza que son ellos y con la demás gente atarantada de este país. Es muy triste, pero es muy cierto y hay que aceptarlo. Y la verdad, le digo, es muy dura la referencia que estoy diciendo, pero la verdad sí da coraje. Da mucho, mucho coraje que les valga queso y que piensen que las vías moderadas son las que les van a llevar al cambio, ¿no? Si siguen siendo igual de morbosos, y siguen siendo igual de sucios, siguen siendo igual de deshonestos, igual de falta de ética, igual de hipócritas, igual de cínicos, pues de ninguna manera van a alcanzar sus objetivos, por más buenos que estos sean. Dicen, Onoy, Brizno con el gobernador ese de Tabasco, o sea, a Granier, estaban escandalizados por tanto dinero, sin pensar en el mal que hizo a su pueblo, utilizando el dinero para sus placeres en lugar de aliviar un poco el hambre. Más o menos ese es parte del daño que hacen las personas que roban. Pero ¿qué piensan las personas de esto? En lugar, bien dicen Onoy, en lugar de decir, ay, pues está preocupando mucha gente, que lo metan a la cárcel. No, dice la gente, ay, ¿cómo no soy el gobernador Granier para tener 1,000 pares de zapatos? En serio, así piensan, así los educaron sus idiotas madres, así los educaron a envidiar al poderoso y a quitarle al que se deje. Así sus idiotas madres los educaron. Por eso hay tanta estupidez en México. A ver Televisa y aprovecharse del uno por causa del otro. Así, a vivir al día, como pobres diablos que son. Dicen, no, así es Brizno, transversan todo. Exactamente. Nos hacen pensar que lo bueno ya no es bueno. Y que lo bueno no está de moda. Y así se los bailan y ustedes creen, bueno, total, ¿para qué me porto bien si esta vida es única y ya? Y luego, métale otra de los pseudofilosofillos, o gente, o los existencialistas, que nomás es, la gente que piensa filosofía de ese estilo, no son más que hedonismo puro, o sea, gente que se preocupa por sí misma y nada más, pues total, no voy a salir vivo de esta vida, pues voy a fornicar, voy a llenarme de enfermedad de transmisión sexual, voy a robarle a los demás, voy a hacer daño, total, los grandes maestros lo hicieron, porque yo no, así de podridos están, aún la gente que dice que piensa, entre comillas, da pánico. Y la verdad, toda esa doble moral, o triple moral, o cuádruple moral, en que se maneja mucha gente que dice que es progresista aquí en México, o que es alternativa aquí en México, créanme, no vale la pena. Y no vale la pena arrepentirse ya que está uno viejo, ahí haciendo alarde de gran democracia o de gran pluralidad, ahora ya que están ancianos, pues si en su juventud hicieron las cosas mal. Un buen ejemplo es Jacobo Zabludovsky, que al principio fue durante más de 40 años fue el vocero de Televisa. Y después ya cuando lo corrieron de Televisa, pues se fue a otro grupo igual derechista, que es Grupo Radio Centro, y le dieron un noticierito ahí porque medio ahí hablaba de López Obrador y medio ahí se portaba ahí medio así medio a gandalla con Televisa. Ya Jacobo Zabludovsky es un gran comunicador. Pero una cosa que no ha hecho Zabludovsky, es que a lo mejor sí habló mal de Televisa, pero siempre ha apoyado al gobierno en turno. Siempre. Eso no ha fallado, Zabludovsky. No se vayan con la finta. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque no sé quién le dio una medallita ahí ridícula, de algún premio ridículo en la Cámara de Dipuidiotas. Le dieron ahí un premiecillo ahí a Zabludovsky. ¿Por qué? Por su misma lealtad de perro hacia el gobierno. Zabludovsky no es alternativo ni es democrático. Siempre ha sido un gato del gobierno. Gato de Televisa y gato del gobierno. Y ahora ya que está anciano, no se van a redimir con dos, tres estupideces que dan al aire, porque el mismo gobierno lo está premiando. Así de fácil. No se le perdona a las personas que hacen las cosas mal, nada más por el hecho de que sean ancianos decrépitos, que son hipócritas y que ahora sí ya dicen, si portarse bien, ahora sí van con AMLO, ¿no? Y eso va también para Jorge Saldaña, ¿eh? En sus épocas, don Saldañita, pues era un palero de Echeverría. Recibía chayotes del gobierno mexicano. Tenía un programa en la antigua Imevisión, Canal 13 y en Canal 11. Y durante mucho, mucho tiempo, él ahora dice que incomoda a los poderosos, pero en realidad es que el viejito ya no tenía cabida en ninguna parte. Y de hecho no la tiene aún. Y aún así trabaja para televisión del gobierno de Veracruz. El Canal Cultural de Veracruz, en TV Más, ahí tiene un programita. Y aún todavía sigue mamando el gobierno Saldaña. No se van a redimir. Si en su juventud fueron chayoteros, ahora de ancianos decrépitos, ni Zabludovsky ni Saldaña se van a redimir. Créanme. La verdad. se preocupa más por las finales de fútbol, por cosas idiotas o superfluas, que por la realidad que realmente pasa a la pobre gente, ¿no? No hay que darle voz a los que ya tuvieron voz y la desperdiciaron. No hay que darle esa oportunidad de redimirse. Y una todavía la gente, hoy en día mucha gente atanta dice, no, pues es que pues ya son de este lado. No, no es cierto. No es cierto. Perdona, que hacen las cosas mal. No. Y el que tenga algo que decirme en este momento, que me lo diga. Arroba Briz, ¿no? O aquel chatito de Nueva República, nuevarepublica.org, /chat.html. La verdad, ¿no? Una cosa es ser pluralistas y otra cosa es ser hipócritas. Ya basta, ¿no? Si realmente quieren hacer algo en serio, háganlo en serio. No estén ahí como con sus tibiezas de siempre, pretendiendo que hay oposición cuando no la hay. El mismo López Obrador, ahí pretendiendo inscribir a Morena ante el IFE. Él ya dijo muchas veces que el IFE y que el Tribunal Federal el Tribunal Federal Electoral y todo lo que le han robado las elecciones, y que fue verdad, me consta, el fantasma negro, le consta que a López Obrador le robaron las elecciones de 2006, me consta, con papeles en la mano, me consta, pero eso no quiere decir que ahora sí ya va a confiar en el TRIFE y en el IFE cuando escriban a Morena o cuando le den su registro a Morena como partido, ahora sí ya va a confiar en el IFE y en el TRIFE. Por el amor de Dios, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está? Por eso la gente se confunde. Si estoy reclutando para mi movimiento a gente muy, muy pobre, a gente muy fregada, a gente muy ignorante, a gente muy televista, a gente muy desesperada, depauperada, lo estoy confundiendo. Primero, el IFE es malo, malo, malo. Ahora, el IFE es bueno, bueno, bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque ya me dio mi registro. ¡Congruencia, señores! ¡Congruencia! Por favor, que sea una lucha ética. Y obviamente a lo mejor no se consigue nada, porque es muy poca gente la que va a tener el cambio verdadero que tanto presumen. Se hace es de cada quien, dentro de cada uno de ustedes, dentro de su espíritu, de su cabeza, de su corazón. Ahí es el cambio verdadero. No va a ser en lo que nos diga un líder o quien sea que nos diga. Aparte, el líder tendría que tener la bastante calidad moral como para representarlos a ustedes. ¿Y quién los representa a ustedes mejor que ustedes mismos? Yo creo que nadie. El cambio verdadero va a venir cuando la gente cambie de corazón y devuelva las carteras que se encuentra, cuando la gente realmente ayude a la persona que está tirada en la calle, cuando la gente realmente ayude al vecino a cruzar la calle si ya no puede hacerlo, cuando la gente realmente se comprometa con la causa de su persona más próxima, cuando hagan lo que tienen que hacer en su familia, educándolos, reeducándose a ustedes, cuando apaguen la televisión, cuando realmente analicen todo lo que les dicen. Aún lo que yo les estoy diciendo es digno de análisis. Digno no, está más bien como abierto a que ustedes lo analicen y lo desmenucen y digan, sí, tiene razón, o no, el fantasma no tiene razón, y lo desmenucen. Eso es criterio propio, eso es realmente ponerse a pensar, y no nada más quedarse con la opinión de alguien. A mí, durante el tiempo en que estuve vivo y ahora que ya estoy muerto, me ha costado mucho, mucho trabajo hacerme de un criterio propio. Y ahora que lo tengo y lo puedo y tengo la oportunidad de compartirlo, obviamente no estoy tratando de imponerle mi forma de pensar a nadie. Simple y llanamente trato de guiaros a las personas que tengas un propio criterio y que con hechos, viendo los hechos como datos duros, ya se hagan ese amor del propio criterio y que no estén de un lado para otro como hojitas al viento, dejándose llevar por lo que diga fulano de tal o mengano perengano. No, tengan un criterio propio y actúen en consecuencia. Así de fácil y así de sencillo, si no, nunca van a lograr nada. Así de fácil, esas son las palabras del fantasma. Deep Dumpling me avisa, el programa de este día me agarró sobremanera. Muchas gracias a Deep Dumpling. Dice Lolo, primero entérate, rindo y no hables sin conocimiento. Yo estoy perfectamente enterado de lo que tengo que estar enterado. No hablo nada sin conocimiento, nada, absolutamente nada. Así que dígame en que no sé las cosas. Pero esa es la verdad de la política mexicana siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma. Ustedes tienen primero que crearse un criterio propio, conocer, evaluar, y una vez que ya tengan su propio criterio, ya pueden ahora sí manifestarlo. Y sí, ya estamos de regreso aquí en Nueva República. Ustedes disculpen, ya me cortaron. Como si ya van 3 semanas que se corta mucho el servidor de Nueva República. y esas son las palabras del fantasma. Ya son las 11, fíjense, ya se me fue la hora de política, se fue muy rápido. Son las 23 horas 11 en la noche con 6 minutos. ¿Qué estamos escuchando? Ni idea. Tommy Colbert con Anthem del disco Romantic, ¿cómo se llama el disco? Absolute Romance, solos clásicos y óperas para películas. Este es lo que estamos escuchando ahorita. Dejen acomodo las rolas porque me van a hacer falta para el rato, porque no voy a completar la hora. Dice Lolo, pues lo dudo, Bris. No, pues no pongas tantas os, no es necesario. Exactamente, conocer y luego hablar. Exactamente, conozcan. Tengan un propio tengan criterio propio, no se dejen llevar por lo que les diga. Por más Andrés Manuel López Obrador que sea, o por más Enrique Peña Nieto que sea, o por más Televisa que sea, pero ustedes le hacen mucho caso a Televisa. Ese es el problema con ustedes. Y se dejan llevar, no tienen un criterio propio, ni siquiera saben por qué respiran. No cuestionan, no analizan, no averiguan. Y nada más sueltan las cosas así como están. Deep Dumpling, ¿qué nos dice? Me dice, ¿dónde lo subes el link de tu programa de hoy, por favor? Todo en mi programa de hoy y todos mis anteriores programas, en este caso, el de hoy es el programa número 16 de Lo Negro del Fantasma. Todo está en mi blog. En este caso lo puedes escuchar nuevamente en el blog del Fantasma Negro, que es brisno.blog. Sí, ya es otra vez, estoy de regreso, otra vez me están corte. Se me caen los servidores y no me gusta, pero en fin, estamos de regreso. Les decía, yo me comentaba que dónde pueden descargar, dónde pueden escuchar los programas de Fantasma Negro. Brisno.blogspot.com. Ahí es es el blog del Fantasma Negro. Brisno con B de grande. RIZNO.blogspot.com. O en su defecto, ahí está en player con todos los podcasts, puedes escuchar todos o uno por uno, o en los posts, posteo cada uno cada semana. En el caso es el programa 16, lo vamos a postear después de las 2 de la mañana, de mañana lunes, o sea, en un ratito más, que edite el programa y lo suba. Ahí lo tienen disponible para ustedes, también en iTunes, en el podcast de Fantasma Negro, búsquenme en iTunes si tienen dispositivos Apple. O en su defecto, en el feed del podcast, que es podcastfantasmanegro.blogspot.com. Y ahí puedes descargar o escuchar todos los episodios del podcast del Fantasma Negro sin problemas, incluido el programa que estamos grabando hoy. Y muchas gracias a Deep Dumpling. Dice Nonoy, es que Briz no te refieres al IFE en concreto. Otra cosa es que Ano no tiene nada sucio. Okay, nadie dijo que Andrés Manuel López Obrador tenga sucio. Una cosa, no hay que confundir la ingenuidad con deshonestidad. Andrés Manuel López Obrador, siendo político mexicano y formando parte del sistema mexicano, es de los muy pocos políticos mexicanos que realmente no son tranzas, que no son deshonestos. Pero que quede muy claro, López Obrador forma parte del sistema. Fue gobernador de la Ciudad de México. Forma parte del sistema. Pero obviamente, y yo lo reconozco, López Obrador no tiene cola que le pisen, como bien dice Molotov y lo dijo Nonoy. No tiene, no, en serio, no, es honesto y no le pueden contar nada sucio a López Obrador. Lo malo es que López Obrador puede ser muy, muy ingenuo y se rodea de personas que hay nanita, ¿no? Da mucho miedo. Y obviamente, pues, todo lo que es, lo que se rodea a partir de siendo sus campañas a la presidencia, sus movimientos sociales, pues obviamente, pues, tiene que haber porquería, ¿no? Y es obvia, ustedes lo saben mejor que yo no pertenezco a Morena. Pero ustedes que están ahí saben de lo que me refiero. Gentuza aprovechada que quiere los puestos y que hace tranzas y que presiona para que los elijan líderes y liderzuelos del partido. Y las presiones que reciben por lo mismo. Y que López Obrador al final se ve obligado hasta ratificar a la gente tranza que se encarama ahí en el carrito del poder. Y que al final, a lo mejor López Obrador no tiene nada que ver, pero al final tiene que andar justificando, ¿no? Y que mejor ejemplo que eso, a Mario Di Constanzo, por ejemplo. O a gente como los mismos Chuchos, ¿no? Que primero lo apoyaron y después lo traicionaron, ¿no? Dice Christopher ZF2070, nos dice en Twitter: saludos, apenas llegando a pasar lista, parece película el programa por aquello de los cortes. Oye, sí es cierto, parece de caca de aquí. No es cierto. No, sí es cierto, parece película por los cortes. Gracias a Christopher ZF que nos escuche en Twitter. Dice... así es pertinente la aclaración, gracias Brisno. Dice Dito, ok, ya lo tengo, el de hoy, el 16, muchas gracias. Hoy sí te luciste. Ok, Nono nos dice, gracias por la aclaración, mi pertinente. Dice, de nada, Nono, así nada más, por eso tenemos criterio para decirle. Perfecto, no se conformen. Algo que realmente, a todos ustedes que me escuchan, no se conformen. No se conformen con lo que les dicen, no se conformen con lo que tengan. No porque sean ambiciosos consumistas, no me refiero a alimento espiritual. No se conformen con algo que no satisfaga sus necesidades. No se conformen con media honestidad. Háganse honestos completamente. No se conformen con medio salud. Sean completamente saludables. No se conformen con ser esclavos de algún vicio o de alguna droga sintética o natural. No se esclavicen del alcohol, no se esclavicen del tabaco, no sean esclavos de nadie. No sean esclavos de una ideología, no sean esclavos de alguna droga, no sean esclavos de algún vicio. Libérense. La liberación interior a lo mejor les cuesta trabajo, mucho trabajo, pero una vez que la consigan sabrán la gran diferencia, enorme diferencia que existe entre decir las palabras libremente y con un criterio y una conciencia propia bien formadas, que andar dependiendo de otras personas para opinar. No dependan de nadie, háganlo y háganlo bien, y si se equivocan, equivóquense con todas las ganas del mundo, pero con convicción. Esa es una persona con convicción. Se respeta muchísimo más una persona que se equivoca, pero que tiene ideales y respeta y mantiene sus convicciones firmes, a algún idiota oportunista que se equivoca y que le vale gorro equivocarse y que lo hace para aprovecharse de los demás, o lo hace hipócritamente diciendo que sirve a una causa cuando en realidad se está sirviéndose a sí mismo. Créanmelo. Así de plano. Dice Nonoy, sí a la vida electoral o una revolución con armas de madera. Dice Nonoy, pues la vida electoral ya la tienen perdida desde antes de que ustedes nacieran. La vida electoral ya estaba perdida porque confían en el mismo gobierno que pone la, es juez y parte el gobierno, nunca los va a dejar hacer lo que ustedes quieran. Para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, ustedes tendrían que tener el control. Y como ustedes no tienen el control, pues de ninguna manera van a hacer lo que ustedes quieran. Así de fácil. ¿Para qué nos dejamos de grandes análisis de la democracia en México y ponemos mesas redondas y coloquios de intelectualoides que ahí están sacándose los mocos? ¡No! Así de sencillo. En tres patadas tomamos todos esos argumentos. Nunca los van a dejar hacer lo que ustedes quieran porque ustedes no tienen el control. Hasta que ustedes tengan el control, ustedes van a hacer su santa voluntad. Así de fácil. ¿Y cuándo van a tener el control? Pues cuando se deciden hacerlo. Básicamente. Y no delegando. Si delegan al IFE su voto, créanmelo, no lo van a respetar como no lo han respetado durante 500 años. Así de fácil. Así que no nos hagamos tarugos. Son 500 años de historia contra lo que ustedes creen, contra sus fantasías electoreras. 500 años contra sus más locas imaginaciones y sueños húmedos de electoreros. ¿Quién va a ganar? Aunque sea eso, ya está de regreso. Les digo, me estoy corte y corte y corte. Les decía que un ejemplo muy claro de los consumidores de tecnología es los consumidores de Apple Incorporated, de la compañía que fundó Steve Wozniak con Steve Jobs en 1976, y que se fue muy famosa en la última década por las grandes innovaciones tecnológicas en materia de tecnología personal. Dispositivos como el iPhone, como el iPod, el iPod primero, el iPhone después y el iPad al último. Cómo revolucionaron y acercaron la tecnología a las personas, porque la tecnología es muy cara y está al alcance de muy pocas personas, pero la gente se pone muy loca, y si nada más vive para la tecnología, nada más está pensando cuándo va a salir el próximo iPhone, el próximo iPad, la próxima computadora Mac, y ya nada más están pensando, y también vale para los Android, ¿no? Para los Samsung Galaxy, para todos los teléfonos coreanos, chinos, que no sé por qué, y aquí hago un paréntesis, no sé por qué les encantan los Samsung, están hechos con plastiquito, mi alegría, y son carísimos. Se le han quitado la tapa a un Samsung Galaxy, un 3 o un 4, quítenle la tapa, es un plastiquito, mi alegría, delgadita, así bien chafa. No importa qué tecnología tengo, que la chinchurrienta cosa esa cueste 12,000 pesos. No, hay nada de plastiquito. Me debían ponerle un plástico más resistente, ¿no? No que la porquería que trae, bueno. En fin, ya cierro el paréntesis. Ustedes están ahí, ven, ay, no, el mejor teléfono, ni lo usan. Un iPhone antiguo, un iPhone de 2008, un iPhone 2009, un 3G, un 3GS, que ya tiene tiempo, ya es algo muy viejo. Es un teléfono con una tecnología extraordinaria, un procesador rapidísimo, muchísima memoria de funcionamiento, y que se pueden hacer miles de cosas con un dispositivo así, a pesar de lo viejo que está. Un sistema operativo muy capaz, que puede ser modificado si uno le hace el jailbreak a un iPhone, por ejemplo, y que puede servir para muchas cosas. Pero ustedes nomás se lo compran ahí para usar el WhatsApp y el Facebook. O sea, ustedes están sobrecargados de tecnología que no utilizan. Esos son los extremos a los que me refería hace rato. ¿Cómo evitamos que se sobrecarguen de tecnología? Pues simple y llanamente evitando el consumismo. Consuman solo lo que necesitan. Hay miles de equipos y aparatos con diferentes opciones que pueden, simplemente ustedes evalúen qué es lo que realmente necesitan un equipo. ¿Qué necesito de una tablet? ¿Por qué necesito una tablet electrónica y para qué? ¿Por qué necesito un equipo de cómputo de escritorio y para qué? ¿Por qué necesito un equipo de cómputo portátil, una laptop y para qué? ¿Por qué necesito un teléfono inteligente y para qué? Una vez que ustedes sean honestos consigo mismos, que es una de las ventajas de ser coherente, y hagan una listita con un lápiz y papel, o si quieren en el teléfono, digan, okay, yo la verdad no necesito tener un super teléfono con un procesador de cuádruple octuple núcleo, que tengo 8 núcleos y que pueda tener imágenes de alta definición para transferir a una pantalla plana de 3800 píxeles, una super camarota de 48,000 píxeles para tomar unas megafotos tototas, y mandar al mismo tiempo al satélite Morelos 2, ahí mandarle mi señal para que la retransmita en NBC. No, uno no necesita esas cosas, créanmelo. Y hay teléfonos que son capaces de hacerlo, pero no lo necesitan y nunca jamás lo van a usar. Sean realistas, el equipo puede hacer esas cosas, pero ustedes no lo van a hacer. ¿Para qué quiero el teléfono? Para notitas, para mi internet, para mis agendas, mis contactos, a lo mejor para jugar ahí a las Angry Birds un ratito. ¿Para qué más lo quiero? No voy a conquistar el mundo con el teléfono, entonces ¿qué voy a hacer con él? Evalúen y dicen, bueno, aquí hay un teléfono que sí cumple mis expectativas y está, pero aparte de esas otras chorro mil cosas que no entiendo y la verdad voy a hacer gastar un dinero de 12,000 pesos, pero hay un teléfono de 1,600 pesos que hace exactamente lo mismo. Y aparte no tiene tantas cosas, pero puedo hacer lo que necesito hacer con él. Bueno, pues ya sabré mi elección entonces, por cuestión de economía. Pero no, como ustedes piensan que lo caro es lo bueno, y para que no los vean feos sus amigos ahí, tiene su telefonito de Conflakes ahí, y sus amigos ahí en el trabajo, aunque sean igual de depauperados que ustedes, pues ustedes le tienen mucho miedo al que dirán. Es otra de las estupideces que hablaremos en otra ocasión. Le tienen pavor al que dirán. Y dicen, no, tengo que comprarme el Samsung Galaxy S4 o el iPhone 5, porque si no me van a ver feo en el trabajo. Aunque no lo sepan usar, están se llenan de tecnología que jamás van a usar. Están infrausando la tecnología. Eso tampoco está bien, porque uno, le impiden a otras personas, o a otras personas que pudieran adquirir el equipo, le impiden que esas personas aprovechen realmente el equipo. Y dos, ustedes no van a salir de pericos, o a poco ustedes, alguno de ustedes que tenga la sana intención, dice, no es cierto, fantasma, mira, yo sí tengo la sana intención de desarmar mi teléfono y rotearlo y hacerle jailbreak a mi Android y conquistar el mundo con él. Bueno, si esa es tu intención, adelante. Pero no creo. Ay, no, yo cómo le voy a tocar mi teléfono. Yo he visto muchas opiniones en internet al respecto. Dice, mira, tu teléfono no funciona porque hay... Sí, ya estoy de regreso. Perdón. Se está corte y corte, esto no me da confianza. De hecho, nunca me ha dado. Les decía que hay gente que le dice, tienen problemas con tu teléfono, y dice, bueno, tienes que hacer esto, hazlo root, conviértete en superusuario de Android, hazle jailbreak al iPhone para que esas funciones puedan hacerse mejor, para que se optimice, para que use mejor la energía, la batería te dure más, para que puedas instalar estas aplicaciones. ¡No! Dicen, ay, no, yo no toco mi teléfono, me da miedo, miedo, voy a perder la garantía. Como si Telcel o Movistar o Unifón les dieran garantía. Algo. ¿Qué garantía les dan los idiotas? Nomás les venden teléfonos y ya, y ustedes ahí. ¿Qué garantía les va a dar? Ay, si le echan cualquier, no me lo cambio. No, ya se los cambian. ¿Han ido a un centro de atención a clientes Telcel? ¿Cuándo le han cambiado un teléfono a usted? ¿Lo rompe o ahí de baboso o babosa lo tira al excusado? ¿Cuándo se lo han cambiado? ¿O cuándo se lo han arreglado? Han tenido que pagarle a otro particular para que se los arregle, ¿no? Eso en el mejor de los casos. Entonces, no sé de qué garantía le tienen miedo. Nunca, Telcel nunca respeta garantías, créanmelo, ¿no? O alguien de ustedes que Telcel le haya respetado una garantía y que les haya cambiado un equipo nuevo y que se los dé nuevo de caja. A ustedes, alguna vez platíquenme una historia extraordinaria de que le hayan dado un equipo nuevecito en garantía en Telcel. Platíquenmelo para que lo ponga como historias extraordinarias. Historias increíbles. Entonces no sé qué garantía defienden. Si ustedes no son capaces de hacerse superusuarios en Android, por ejemplo, o hacerle jailbreak a un iPhone, por ejemplo, o a cambiarle el sistema operativo a su computadora, quitarle el estúpido Windows y ponerle alguna versión de Linux, si ustedes no son capaces de hacer eso o no tienen la intención de hacer eso, entonces ustedes están infrausando su tecnología. Merecen lo que les pase. Merecen todos los virus de Windows que puedan caerles, por eso, porque no son capaces de usar otro sistema operativo. Merecen que su teléfono con Android se le acabe la memoria interna y no le puedan instalar más aplicaciones. Las merecen, lo merecen, porque ustedes no saben hacerse superusados en Linux, sin Android. Si ustedes, el iPhone, dicen, ay, que la tienda App Store de Steve Jobs, aunque está muerto, me cobra por todo, pues merecen eso porque ustedes no saben hacerle un jailbreak a un iPhone. Merecen todo lo que les pase. Ustedes son esclavos de Windows, son esclavos de Apple, son esclavos de Android. Son esclavos porque quieren. Están subutilizados. ¿Para qué se compran un teléfono inteligente si ni siquiera lo saben usar? Si cuando ya las primeras de cambio no saben manejar su tecnología. O no confían en alguien que sepa manejar su tecnología. Así de sencillo. Y por lo mismo, ya para no hacerles el cuento más largo. solamente consume la tecnología que van a usar. No todo el mundo va a cambiar al mundo, ¿no? Algunas pocas personas son las que mueven el mundo. Lo cambian, ya sea para bien o para mal. Para mal la mayoría de las veces. Ustedes no van a ser las personas. Si ustedes tienen miedo a meterle cable a su teléfono o a usar otro sistema operativo, si ustedes se conforman, si ustedes son conformistas, no merecen tener un aparato que los rete. Al primer reto se quiebran como jarritos, se desmoronan, como adobes secos y ya no son capaces de ir más allá. Yo sé, a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, es que lo mío no es la tecnología, fantasma, yo nada más la uso, perfecto. Ese es tu nivel, el principio de Peter, ¿no? Que los años 60 fue muy común. Las personas solamente llegan hasta su nivel de incompetencia. Una vez que llegan a su nivel de incompetencia, hasta ahí llegaron, de ahí no pasan. Ni nunca pasarán. Si una persona que ya llegó a su nivel de incompetencia la subes de nivel, su incompetencia va a ser tal que va a destruir todo lo que ya logró. Es el principio de Peter. Es de Lawrence G. Peter y Raymond Hull en los años 60 crearon el principio de Peter, que se aplica muy bien en la sociedad consumista en la que estamos inmersos. Y es cierto, la persona llega a un nivel de... están preprogramadas, a sí mismas se preprograman para no avanzar. Y yo nada más sé usar Windows y ya. Bueno, tu nivel de incompetencia llegó hasta Windows. Y hasta ahí llegaste. Entonces no usas más tecnología de la que puedas manejar. ¿Cómo vamos a pasar a ese nivel de incompetencia? Pues superándonos a nosotros mismos. Decir, bueno, hay algo mejor que esto. Debe haber algo mejor que esto. Y si ustedes están seguros de ello, cualquier cosa, ¿eh? No nomás hablar de tecnología, sino de cualquier cosa, política, modo de vida, un horizonte para sus hijos, un destino mejor del que tienen. Se limitan, hasta ahí llega su nivel de incompetencia, hasta ahí van a llegar. Y si se limitan ustedes mismos con algo tan simple como es una computadora o un teléfono, imagínense en todo lo demás, se limitan, llegan a su nivel de incompetencia y punto. Hasta ahí llegaron, y ustedes se preprograman a ustedes mismos para llegar hasta ahí. Salgan del cascarón, si ustedes se van a conformar con la tecnología que tienen, adelante. Es muy su incompetencia, pero sí es posible, y siempre es posible, avanzar de ese nivel. Sí se puede rootear un teléfono Android, sí se puede hacer un jailbreak a un iPhone, sí se puede flashear un teléfono Nokia, por supuesto que sí. Sí se puede modificar el sistema operativo de su tablet ya sea Android o sea ellos, no importa. Sí se puede formatear su computadora, sí se puede. Porque otras personas lo hacen, y de hecho las están hechos para eso. Todos los aparatos de tecnología, la gran mayoría están hechos para ser escalables, para que se puedan hacer modificaciones, tanto de hardware o piezas físicas, como en software, que son los programas y las aplicaciones. Todo es escalable. ¿Por qué creen que los programas tienen versiones? Primero sale la versión 1.0, después la 1.2, después la 2.0, después la 2.1, después la 2.3. O sea, todas las versiones son mejoras, modificaciones, escalas más nuevas y mejores de lo que había antes. ¿Me explico? A ver, para no hacerles no se parece las tan difícil. Ustedes, por ejemplo, su amado Windows, que ustedes aman tanto que idolatran a su basura de Microsoft, ¿no? Su amado Windows al principio no era más que una porquería, un programita basado en otra porquería que se llamaba MS-DOS, un ambiente gráfico para computadoras 486 promedio, de procesadores 486 de Intel, me refiero. Windows no era más que un subprograma de un sistema de código, de un sistema gráfico de comandos que era el MS-DOS, que no era bueno, por cierto. Ese era el Windows 1.0. Después fueron creando más versiones, pero siempre dependían del MS-DOS. A partir de la versión 3.11, Windows ya pasó a ser un... ya no dependía tanto del MS-DOS, sino que era más bien... se integraban ambos. Y una vez que llegó el Windows 95, el MS-DOS pasó a segundo plano, que todavía formaba parte del sistema operativo. Entonces Windows 3.1, Windows 95, por ejemplo, que es Windows, Windows la versión 4. algo, no me acuerdo, no soy experto en Windows, guacala. Después llegó Windows 98, que era la versión 6 de Windows, Windows 98 segunda edición, tercera edición, cuarta edición, la edición de las cajitas de Conflex y todos los Windows 98 que salieron, las versiones 6 en adelante. Después llegó Windows XP, que fue la versión 7 de Windows, y ya ese ya no dependía casi para nada del MS-DOS. Pero ya después de 7 versiones, Windows como que empezó a más o menos, dejó de ser una copia de Xerox y de Apple, dejó de ser una copia para convertirse más o menos en un medio sistema operativo que sigue igual de idiota, muy inestable, pero que empezaron a ser un poquito más usable. Mucha gente, que ustedes me escuchan, empezó usando Windows XP, un sistema operativo vetusto que se quedó 14 años sin actualizarse, o con muy pocas actualizaciones. Pero muchos de ustedes empezaron a usar computadoras con Windows XP. Bueno, Windows XP es la versión 7 de una porquería que tuvo versión 1 en 1985, Windows.1, y ya después ya fue mejorando, entre comillas, o actualizándose. Bueno, eso es a lo que me refiero. Si los programas, el software, están hechos para actualizarse, para ser mejores, o para ser mejores que mi versión anterior cada día, ¿ustedes por qué no? ¿Ustedes por qué se quedan en su versión 1.0? Ustedes dicen, no, yo nomás sé usar esto y ya, y ya, y ya. Ustedes tecnológicamente son unos analfabetas tecnológicos, son unas tecnobestias. Se quedan en su primera o su segunda versión y ya, no pasan de ahí. Hay mucha gente que se queda en su versión nada más saber usar el control remoto de la tele. Otros se quedan en la versión de saber usar nada más su reloj de pulsera, ponerle la alarma al reloj, nada más. Ese es el nivel de tecnobestias en el que se quedan. Otros avanzan, ya piden usar una calculadora, bueno, ya voy bien. Después una laptop, bueno, ya una computadora, yo le pico ahí al Windows y todo. Después, y ya empiezan. Una vez que empiezan a progresar, es muy difícil que se detengan, a menos que lleguen a su nivel de incompetencia. Pero una vez que empiezan con esto, es muy difícil dejarlo, y lo digo por experiencia propia. Una vez que uno conoce y empieza a porrear al teclado, créanmelo, es muy difícil dejarlo. Y uno empieza a evolucionar, y uno empieza a tomar más retos, y uno acaba dominando muchas cosas y aprendiendo muchas cosas que pueden llegar a ser útiles, ¡o no! Pero, ya me hice bolas, me trabé. Ah, no, ya. Bueno, a lo que me refiero, no se queden en sus primeras versiones de tecnología. Si quieren hacerlo, es muy su derecho. Pero y muy su gusto, pero no me digan que se quedaron porque no había forma de hacerse mejorar, de que no había la manera. Ahí su libre albedrío les da para decidir si se quedan de tecnobestias o si siguen avanzando a versiones más actualizadas. Mugli Mush nos dice, Brisno, ¿por qué no hablas de los keyloggers de sonido que le puedan los conocidos de AMLA en su celular? Ha sido que los keyloggers le ganan 24 horas del día. Bueno, para que un keylogger funcione, vamos a hablar de keyloggers, que no es más que un programa pirata, virus, que un programa ilegal. Un keylogger, como bien su nombre lo indica en inglés, es un recuperador de claves. Lo que hacen los keyloggers, en teoría, es meterse a un sistema operativo idiota, corrupto, como es Windows, y es capturar en un archivo de texto simple, un archivo puede ser de código ASCII o de código TXT, o de código de 8 bytes o de código de 6 bytes, no importa, es un archivo de texto simple, puro y duro, ASCII. Lo que hace es capturar en ese archivo, es capturar todas las teclas que se presionan en el teléfono, todas, las captura como un archivo, y ese archivo a su vez, el mismo programa Keylogger lo manda vía un mensaje o vía un correo electrónico, lo manda al creador del Keylogger o del programa espía o del programa husmeador o el programa Fisgón ese, que es un programa que sirve para recuperar las contraseñas, lo usan para ver, bueno, el alfurado tal tecleó todo esto en su teclado, ahí van checando qué teclas tienen cierto sentido, ahí pueden recuperar contraseñas, pueden recuperar direcciones, pueden, normalmente son contraseñas lo que les interesa a los keyloggers. Ahora me dice, obviamente, dice el celular en qué sistema operativo. Porque obviamente Windows Phone es demasiado nuevo para que tenga estúpidos virus. Windows, el sistema operativo de escritorio, es el único sistema operativo que tiene virus y que tiene keyloggers. No conozco todavía keyloggers para Android, y más porque Android tiene un ecosistema muy muy grande y que constantemente se renueva. Hay 7 versiones de Android hasta la fecha, y la más conocida es la 2.3, la 2.3, que es la Gingerbread. Pero hay programas piratas, pero keyloggers para pantalla táctil no creo. Y si hay, serían muy implementados muy rústicamente. Y aparte tendría que ser uno muy estúpido para ponerle un keylogger en Android, porque Android básicamente es un sistema Linux. Y para que un sistema Linux permita un programa externo, tiene que pedir permiso de superusuario. Y la única persona que puede dar permiso de superusuario es una persona que sepa rutear el teléfono. Y es algo que ustedes no saben hacer. Y no creo que AMLO tampoco sepa rutear su teléfono, si es que tiene un teléfono Android. Ahora, si tiene un teléfono Windows Phone de los viejitos, pues qué idiota. Nadie tiene un teléfono Windows Phone de los viejitos. Ahí podrías meterle un keylogger más. Lo que habla frente de un celular y que no respeta la privacidad de tu casa, así que todo lo que hagas de tu casa donde anda la red de ayer, lo del Cisent. Tiene que ser uno muy idiota para permitir que instalen en un teléfono celular un programa espía. Alguien tiene que instalar, o tienes que dejárselo 12 horas a los del sistema para que te instalen. A menos que lo hayas instalado tú estúpidamente, por medio de un correo electrónico, de un ejecutable, o de una APK en caso de Android, o una aplicación hecha para procesadores A4, A5 y A6 en iOS, por ejemplo, en iPhone. Es muy difícil hackear un iPhone, por ejemplo. Es muy difícil, aún más difícil, hackear un Android. A lo mejor un Windows Phone sí, porque es un sistema basado en Windows que es estúpido. A lo mejor ahí sí te la creo, pero ¿quién usa Windows Phone? ¿Quién es tan idiota como para usar un Windows Phone? ¿Quién? El celular espía los sonidos de tu alrededor. Dios santo. Para eso hay que tener inteligencia. Y aparte, les digo, ustedes mismos tienen que aprender, o tienen que autorizar al programa espía. No es de gratis. No es como en Windows, que está tan porquería la ambiruleada, que ustedes son tan idiotas que siempre se dan de alta como administrador general en Windows, y ustedes le pican a todas las barras del explorador, y a todos los de ask.com, y a toda la basura que les meten con todos los programitas, los jueguitos piratas que se bajan de ahí, y que obviamente su Windows está todo craqueado, pirateado, lleno de spyware y de basura. Ahí sí le dan permiso a todo, y no lo dudo que los espíen y que les metan keyloggers y que ya les hayan entregado sus contraseñas de Facebook y de Twitter, de lo que hagan. No lo dudo. No dudo que ya los empleados y por su PC, pero en un teléfono es muy difícil, a menos que tenga Windows Phone, y aún así Windows Phone está muy en pañales. Pero si hay alguien que ya ha hecho un keylogger para Windows Phone, avísenme, ¿no? Es muy probable, pero ¿quién usa Windows Phone? Lo repito, ¿quién lo usa? Android es muy difícil, tiene que ser usuario root, y la mayoría de las personas que tienen un Android no lo han ruteado, no lo han hecho superusuario. Y sistema Linux que ustedes pueden proteger, tan fácil como que te avise el sistema, un programa X quiere instalarse. A menos que sean muy idiotas y que a un programa que no conozcan, sí, instálate. Y lo instalan, pues qué babosos son. Si es que es un programa espía, un programa keylogger, un programa así. Aún así, aunque existe Linux, o en el ambiente Linux de Android, existe un programa keylogger, sería muy difícil implementarlo en pantallas táctiles. ¿Por qué? Porque cada compañía celular le hace modificaciones propias a Android dependiendo del hardware. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de craquear un teléfono Alcatel Gingerbread, por ejemplo, viejito, económico, a tratar de rotear un Samsung Galaxy de los baratos, o un Samsung Galaxy de los caros, o un HTC chino. Es muy difícil porque el sistema está adaptado a cada hardware, a cada procesador, a cada memoria. Está adaptado a cada hardware en particular. O sea, cada Android es un mundo diferente. No le serviría a todos. No es lo mismo que en Windows estén todas las computadoras y por eso los virus le llegan a todos. No, en Android tiene como es un sistema Linux, tiene que estar muy bien integrado el sistema operativo al hardware perteneciente. Eso le pasa mucho a los que quieren cocinar o los que hacen sistemas operativos cocinados o memorias cocinadas de Android, que son sistemas operativos alternativos a las de las compañías telefónicas. Les cuesta mucho trabajo porque, por ejemplo, cocinan un Android básico, por ejemplo, un Jelly Bean, un versión 4, para ponérselo a un teléfono que nomás le acepta versión 2, por ejemplo, que es Gingerbread. Entonces, tratan de adaptarlo al hardware y como el Jelly Bean originalmente no era soportado por teléfonos de gama baja o viejitos, como los de Gingerbread, pues cuesta mucho. A veces no se adapta a la memoria, no se adapta al procesador, no se adapta a las antenas, no se adapta al 3G, no se adapta a muchas funciones de hardware del teléfono, al GPS, al Wi-Fi, a muchas cositas de hardware. Entonces queda el teléfono muy inestable, bailando, unas cosas me las, otras no, y al final es muy difícil. Sí es difícil instalar un sistema operativo ya modificado, porque el hardware es difícil. Imagínense hacer un programa virus en Android, es una estupidez. Y solamente sería para un solo tipo de teléfono. Y si Andrés Manuel López Obrador cambia de teléfono cada año, pues ¿cómo fregado voy a saber qué teléfono tiene ahorita? ¿Y cómo lo voy a rutear? ¿Y cómo lo voy a meterle un virus? ¡Es estúpido! Tan solo de pensarlo es perfectamente estúpido. Así de fácil. No se crean todo. No, los hackers no es lo que pasa en las películas, ¿eh? Las películas de hackers o las no es lo que pasa con las películas de Bruce Willis, del duro de matar. Entonces, no es eso, no se puede, son estupideces. ¿Cómo es posible que de un teléfono Nokia, de un Nokia 65, yo pueda estar controlando vía web con una conexión de 3G? está yo conectado al sistema de bombas del Pentágono. No se puede, ni aunque quisieran. No, son muchas fantasías. Son como lo que pasaba en James Bond, ¿no? Cosas así, o lo que pasaba en el Super Agente 86, Zapatófono, esas cosas, ¿no? No se crean, la verdad, todo lo que ven. Y claro, hay formas de espiar más viejas, más sugestivas. El espionaje del CISEN se hace más en ingeniería social, gente infiltrada, gente que se toma la confianza para después soltar lo que aprenda. Teléfonos intervenidos, teléfonos físicos. Se puede intervenir un celular, pero solamente la línea, o sea, su tarjeta SIM. Con cambiarle la tarjeta SIM se acaba el espionaje celular. Así de fácil. O si el teléfono es 4G o LTE, pues simplemente con cambiar la línea ya se acaba el espionaje celular. No, no es cosa del otro mundo. Sabiendo, obviamente el conocer les da mucha seguridad. No hay que ser tan paranoicos. Dice Mugi Mush, los de Radio AMLO y los de Nueva República hacen eso. Con los que entran aquí. Este es un trolecito, ¿ah? ¿Eh? Ay, qué bonito, ternurita. Al amor de Dios, y no es por menospreciar a mis compañeros de aquí en Nueva República, para nada, pero pues con trabajo, o sea, ahí hacen que el servidor medio funcione, man. Con trabajo graban sus programas ahí para pasarlos luego ahí. Con trabajo, o sea, hacen un enlace ahí a un comité de Morena, hombre. Por amor de Dios, ¿cómo van a tener tecnología para espiar teléfonos? Les hackearon su Twitter y no supieron ni cómo. O sea, con todo respeto, ¿no? Mucha gente le va a contar el PT Jalisco. El Partido de Trabajo de Jalisco, ¿quiénes demonios son? Una bola de idiotas ahí que... O están metiéndoles miedo ahí. O este es un trolecito ahí, un primot, un peñabod ahí. ¿Cuál tecnología con trabajos te transmite en internet, por el amor de Dios? Y por los virus. Bueno, si tienes Windows, que entres a la página. Entrando a la presidencia de Peña Nieto, ya tienes virus, ¿eh? Te meten un sniffer que te anda rastreando tu cuenta de Twitter. Eso es verdad. Eso sí es cierto. Si ustedes se meten con Internet Explorer a la página de presidencia, les instalan por medio de una aplicación, una cookie, les instalan un sniffer, que es un rastreador que anda rastreando y hasta que entran a su cuenta en Twitter. Y si ustedes en Twitter siguen a la cuenta @EPN de Peña Nieto, los andan ahí monitoreando, y si hablan mal de él, automáticamente les los bloquean para que no le estén fastidiando por Twitter. Y lo están esnifereando para ver qué sitio se andan, a ver si ustedes son pejistas o a ver qué son. Eso sí es cierto, pero solamente le canta a la gente estúpida que usa Windows, y no solamente que usa Windows, sino que usa el Explorer todavía, carajo. ¡Qué horror! ¡Ah, qué cosas! En serio, señores, son las 23 horas, las 11 en la noche con 56 minutos ya. Estuvimos escuchando todo el programa, este álbum, que se llama... Ay, el Metata, siempre se me olvida. Absolute Romance del 2007, que es un recopilatorio de todas las óperas que se han cantado en diferentes películas. Por ejemplo, escuchamos a Luciano Pavarotti con Caruso, y a Sumi Yo ahorita con Breath Dina Vinja. Escuchamos a Richard Clayderman, a Daniel Santa Cruz, a Vangelis, a Malena Iman, a Sofía Calgren. Muchos temas de muchas películas en la ópera. No la había escuchado. Ese Mowgli Mush es un trolecillo. Está más que sabido lo que haces en estos chats. Por eso le mando varias cartas a Hablo. ¡Qué horror! O sea, ¿qué onda? Ustedes, que si se tragan esto, créeme, primero tienen que saber tecnología. Y si saben, pues obviamente las guarangadas que están diciendo ahorita en el chat de Nueva República, pues son guarangadas, son estupidez, obviamente. Haciéndose pasar por simpatizantes, quiere meterles miedo a la gente que está en el chat ahorita, diciendo que hay virus. ¿Cómo va a haber virus en un chat de chat? ¡Qué estupidez! Todavía en los chats están media, en mis tiempos, todavía. Pero en un chat de chat, por el amor de Dios, está en Flash, y está en Flash versión 9. ¡Carajo! Deberían tener un poquito de vergüenza. ¿Lo baneo o lo banean ustedes? A ver, ¿quién tiene privilegio ahorita en este chat? ¿Está Lluvia de Café, no, y Chava Lobo? Y Molotov. ¿Quién lo banea? ¿O lo baneo yo? Así ya de plan. Ya me cansó esta personita. ¡Ay, sí que! ¡Ay, sí! Estoy escribiéndole cartas a Hablo para que ordenes a este tipo de peligros. Sí, como... ¿Quién lo banea? Si no lo banean ustedes, lo baneo yo. ¡Por favor! Bueno, pues, decía yo que, No, pues ya para terminar el programa, ¿no? No sé si grabé todo. Como estuvo cortándose mucho... A ver, voy a juntar los pedazos de este programa y lo voy a subir dentro de alguna hora, una hora, hora y media. Antes de las 2 de la mañana ya está listo en el podcast de Fantasma Negro, ahí en iTunes. Ustedes pueden descargar este programa en brisno.blogspot.com, escucharlo nada más, o descargarlo en podcastfantasmanegro.blogspot.com, que es el feed del podcast. Se pueden suscribir en iTunes, se pueden suscribir vía RSS, pueden suscribirse o empezarme a seguir en Twitter, @Brisno, o escribirme brisno@gmail.com. Lo Negro del Fantasma es una producción de Brisno Fantasma Negro, el inframundo del ciberespacio, la Black God Industries, las industrias Fantasma Negro, por supuesto, en conjunto con Apple Inc., aunque no me da ninguna lana, pero pues, estoy usando iTunes. Bueno, estoy alojando mi podcast en iTunes también. Y Steve Jobs ya está muerto, así que no hay ningún problema. Yo hice tratos con él, así que pues, quedo entre cuates. O si ustedes son de Apple, pueden descargar el podcast en podcastfantasmanegro.blogspot.com, y ahí a su dispositivo móvil, a su tablet, a su computadora, pueden escuchar en su teléfono, pueden escucharnos con la aplicación de TuneIn Radio. Ahí busquen Nueva República, o busquen su Team Radio, o busquen XN Radio. En cualquiera de las tres plataformas estamos transmitiendo completamente en vivo cada domingo desde hace 16 domingos. Y yo ya me voy. Gracias a Molotov, a Pepe, Chava Lobo, Nono, Lluvia de Café, a Mowgli Mush, Deep Dunkling, que están escuchando. Bueno, eso creo. y a las 33 personas que están en el servidor de Nueva República y a las otras 10 personas que están en otros servidores, gracias, gracias, de verdad. Yo soy Brisno, es Fantasma Negro. ¡Ah, muy señor! De Inframundo y Ciberespacio. A lo mejor es el último programa que hago aquí porque sí me censuraron, gacho. Me cortaron el servidor 5 veces. Nunca me había pasado esto. A lo mejor así ya espero que me digas, ¿sabes qué, Fantasma? Pues fue grato tenerte aquí, pero pues ya te vamos a dar cuello porque pues hablas mal de Morena. Bueno, si es la última vez, gracias, gracias, muchas gracias. ¡Hasta el próximo domingo!